¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. ¿Qué onda? ¿Cómo están, melómanos? Qué bonito estar aquí con ustedes otra vez. Ya es miércoles, hora de La Máquina de Eurekas. Aquí en Ameca Meca está haciendo pues, un día nubladito, rico para hablar de música, rico para hablar de cine. Entonces, pues vamos a lo que venimos. Ya habíamos, pues ahí ya hemos hablado de diferentes compositores y de diferentes nacionalidades, de diferentes estilos, de diferentes nichos. Y no habíamos hablado de directores españoles hasta ahora. Entonces, hoy va a ser el primer día que hablamos de directores, de un director español, de un compositor español, perdón. Que tiene una relación fuerte con el cine mexicano. Entonces, pues vamos a abordarla así claramente desde esa relación con el cine mexicano, porque pues tiene una relación importante con uno de mis directores favoritos y seguramente uno de los directores de cine pues más famosos de México y pues de los más queridos, obviamente, al ser tan popular. Entonces vamos a hablar hoy del señor Javier Navarrete, compositor español, nacido en el 56 en Teruel, España. Hay aquí algo bien interesante en los inicios, como es ya común, no hay mucha información al respecto de este señor. Las entrevistas que uno puede encontrarse por ahí en YouTube usualmente no abarcan mucho sobre su infancia, no abarcan mucho sobre sus inicios o su formación, sino más bien sobre su obra a partir de los 2000, que tiene una razón de ser pues muy lógica y que veremos un poquito más adelante. No hay mucha información sobre los inicios, no hay mucha información sobre la infancia ni sobre su familia, pero por lo menos en tanto a lo que yo pude encontrar, que él empezó en el área de la música electrónica. Y aquí hay que hacer un paréntesis bien, pues bien interesante, porque creo que tenemos un concepto de la música electrónica como muy ambiguo quizás, ¿no? Entender qué es la música electrónica es interesante porque usualmente pensamos en la música electrónica como un género. Y la música electrónica por sí mismo no es un género, es una forma de hacer música, un estilo musical que se hace a partir de instrumentos electrónicos. Entonces se puede hacer música electrónica desde muchos géneros, como son los géneros que te encontrarías claramente en un rave, como el Dead House, el Minimal, géneros así. Y puedes hacer incluso pues, música sinfónica a través de instrumentos electrónicos. Incluso hoy es muy común hacer de manera electrónica, gracias a los sintetizadores, pues las mismas pues quizás las mismas texturas que podías conseguir con una orquesta, pero mediante formas más económicas, más fáciles y más experimentales. Entonces, comenzó haciendo música electrónica, haciendo música con algunos de sus profesores, eso es interesante también. Cuenta que son profesores de su instituto, entiéndase preparatoria, y también profesores de su carrera, tiene la carrera en música. Entonces, él comienza como en una forma que él mismo llama muy radical, o sea, de una pues experimentación entre comillas, porque él mismo dice que no cree que se esté experimentando. O sea, que él que no cree que por lo menos en el terreno artístico nunca se experimenta, sino que se trata de llegar a un punto en el que la obra es más o menos consumible, digerible o entendible para un público. O sea, básicamente lo que él dice es que está tratando de pulir lo más que puede la forma en la que comunica a través de su música. Entonces, él mismo dice que tuvo una etapa extremadamente radical dentro de la música electrónica, en la que estuvo como haciendo lo que sea que pudiera hacer con los medios que tenía. Ya una vez un poquito más avanzado en esta cuestión musical, pues empieza a meterse a la música de banda sonora. Y pues como era de esperarse, pues empieza con proyectos muy muy pequeñitos que incluso no se pueden encontrar en internet. Muchos de ellos muy proyectos muy pues muy underground, muy subterráneos, y que abarcan títulos con pues algunos títulos interesantes por ahí, que quizás es más fácil encontrarlos en páginas más de nicho de cine, difíciles de encontrar. No están ni siquiera en YouTube, que son a veces que puede, es interesante porque, por ejemplo, YouTube tiene tiene muchísimos filtros encima si algo es copyright, ¿no? Si algo tiene derechos de autor, si algo está registrado para no poder distribuirse a nivel mediático en redes sociales. Claro ejemplo es pues las películas que son súper taquilleras. Si tú no podrías ni siquiera subir una película así a YouTube y esperar que se viera, porque de inmediato te rebotan los filtros. Todos aquellos que hayan subido seguramente un video a YouTube entenderán que una vez que está cargado el video, la misma plataforma te avienta muchísimos, muchísimos filtros para ver que no infrinjas ningún derecho de autor. Y usualmente, por lo menos en terrenos que a mí me competen, que son los musicales, pues usualmente cada vez que subes algo así, siempre te rebota algo, porque pues básicamente todo ya está inventado. Pero pues hay muchas películas, muchas, muchas películas interesantes en YouTube, muchas películas que obviamente no son pues tan taquilleras, algunas otras que sí y que no sabemos por cuestiones del algoritmo por qué es que sí están permitidas ahí, pero no encontré estas películas ni siquiera en YouTube. Son algunos títulos que quizás no podemos nombrar en la radio por el título en sí, pero pues básicamente la primera década de su carrera, que es a partir de los 90s, se la pasa haciendo este tipo de proyectos que son de presupuestos muy cortos, de pues obviamente alcances cortos también, hasta que en los 2000s empieza a tener un poquito más de foco de atención ya dentro de España, en donde le ofrecen una película titulada El Mar, que empieza a tener una fama modesta dentro de España y lo lleva hacia un proyecto inmediato, que es lo que le empieza a dar el foco de atención real. Que el foco de atención grande de este señor es en la década de los 2000 al 2010. Entonces, para el año 2000, conoce a un director mexicano ya, pues, no consolidado, pero sí ya con cierta experiencia y ya haciendo haciendo películas pues interesantes, ya no tan de aficionado. Entonces empieza con la que para muchos es la primera película con el estilo Guillermo del Toro consolidado, que es precisamente El Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo, película, como ya dije, de Guillermo del Toro, que se desarrolla en España, quizás en un periodo en el que este señor tiene pues un interés grande por la Guerra Civil Española, porque las dos películas que hacen en España se desarrollan en la España franquista, durante la Guerra Civil en los 40s. Entonces, esta película es la primera película

También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurecas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, amigos, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar hablando del tema de hoy, pero antes hay que recordarles, claro, que los amigos de Neuróticos Anónimos ofrecen una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales en el Comité del Área Oriente 2 Chalco. La orientación es gratuita y para más informes hay que contactarse al teléfono 30 92 12 46 en horarios de 7 a 20 30 horas. Por su parte, Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 ofrece orientación gratuita y para más informes hay que contactarse al teléfono 55 83 08 1923 en horarios de 10 a 18 horas. Pues vamos a seguir hablando entonces del buen Javier Navarrete. Hablábamos antes de irnos al corte un poquito sobre los inicios, sobre lo que pude encontrar de sus inicios. Realmente no es mucha la información que pude encontrar, pero pues sí hablábamos sobre su inicio en la música electrónica, sobre la decisión posterior de dedicarse a la música de cine y también sobre el primer contacto que tuvo con una película de mayor presupuesto, que fue la película Llama del Mar, para posteriormente que esa película, gracias a los contactos hechos en ella, en esa producción, pues lo llevara a Guillermo del Toro y juntos hicieran la película El Espinazo del Diablo. Gran película, si no la han visto, buena película de terror, de las películas de terror de del Toro, que usualmente dicen que son dos películas de terror. No estoy muy seguro de cómo clasificar a esta película de la que vamos a hablar a continuación, pero bueno, pues ustedes siempre pueden tener una respuesta y decirnos en redes sociales qué es lo que piensan de esto. Vamos a seguir hablando entonces de la década de los 2000, que es cuando tiene mayor auge este señor, y no con, pues no en balde, porque primeramente hizo el Espinazo del Diablo, que ya fue un foco importante de atención, y para el año 2006, una vez más, con el buen Guillermo del Toro, pues le encomiendan una de las películas que quizás es la más famosa de Guillermo del Toro, El Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno, película de 2006, igual situada cronológicamente en la España franquista, en el 1944, para ser más honestos, más exactos, perdón. Y esta historia es por sí misma interesante, hay muchos análisis sobre ella, pero la banda sonora es particularmente quizás descriptiva con el entorno de la película y con el concepto de la película, claro está. Hablemos un poquito de la película para poder entender un poco de la banda sonora entonces. En sí mismo, la película, como ya dijimos, básicamente está dividida en dos escenarios muy grandes, ¿no? Que son el mundo de fantasía y la España franquista. Dos mundos que parece ser están ahí coexistiendo, pero que nunca se tocan hasta que llega esta niña precisamente, o que parecen no tocarse, y pues que se pueden ver desde muchas ópticas, ¿no? Hay muchos análisis de estas películas en las que pueden tomarse desde el lado político, desde la parte del franquismo precisamente, que pues no en balde se está escogiendo esa época para situar la historia, y otros tantos quizás desde la parte de la niñez. Yo creo que tienen mucho de mérito ambas ideas, pero sí creo que a mí la parte que más me gusta de esa película es, incluso por encima de la música, pues el discurso visual que tiene, la parte de la dirección de fotografía. Que pues usualmente esa parte siempre está revisada a minuciosidad por el buen Guillermo del Toro. Ya pues que él estuvo involucrado desde sus inicios en la parte visual de las producciones, ¿no? Incluso antes de estar dedicándose en la parte de la dirección, estuvo dedicándose a ser asistente de vestuario, asistente de maquillaje. Mucha de la forma del trabajo de este señor es hacer bocetos sobre cómo se van a ver sus personajes, el color que se va a usar en cada escena, la dirección de arte de las películas, hasta una biografía hecha de cada uno de sus personajes para poder dársela a los actores y que esta información les aporte algo para su interpretación. Entonces, esta minuciosidad es interesante porque usualmente podemos ver esa división de colores muy, muy contrastantes. Por ejemplo, el mundo real, por así decirlo, la España franquista está representada con tonos verdosos y azules, mientras que el mundo de fantasía está representado con tonos rojos y dorados. Que en alguna entrevista alguna vez pude ver que el Buen del Toro pues hacía alusión con esto al líquido amniótico de un nacimiento, ¿no? A la parte visual de un nacimiento. Entonces, esta división y esta parte del nacimiento y de la sangre está bien entendida en la música, porque la mayoría de la música del Laberinto del Fauno parece ser un lulabi. ¿Qué es un lulabi? Quizás sea más conocido como canción de cuna, solamente que pues el lulabi es instrumental. La canción de cuna necesariamente, como el término lo dice, necesita letra. Lo que sea una canción necesita letras. Lo que no tenga letra no puede ser llamado canción. Entonces, al ser instrumental, le llamamos lulabi. Todo parece ser un lulabi, que tiene mucho sentido a través del desarrollo de la historia, por la parte visual, obviamente, también por la parte en la que, ahí les voy a spoiler un poquito, pero pues es una película de 2006, ya no haberla visto a estas alturas también ya es drástico. Entonces hay una parte donde el Fauno pues le pide sacrifique a su hermano. Entonces, pues sí hay una relación importante con la infancia ahí, ¿no? Podríamos meternos más tiempo en esto, pero no nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer a lo que venimos, que es escuchar la obra del buen Javier Navarrete. Entonces vamos a escuchar El Laberinto, que es de los temas centrales de la banda sonora de El Laberinto del Fauno. Bueno, pues eso que acabamos de escuchar es Laberinto, uno de los temas centrales precisamente de la banda sonora de Laberinto del Fauno. Y sí podemos aquí escuchar algunas cosas bien interesantes que quizás describen un poco en general a la banda sonora de esta película. Por ejemplo, podemos ver diferentes, llamémosle así, episodios en los que aparecen pues instrumentos y quizás formas musicales propias de pues que le dan característica a algunos de los escenarios de la película en sí misma, ¿no? O sea, podemos escuchar primero precisamente un piano, que eso es algo que nos vamos a encontrar mucho dentro del estilo de Javier Navarrete, un piano pues siendo protagonista en la mayoría de las bandas sonoras, que pues comienza siendo algo parecido a un lullaby, ¿no? Precisamente este tipo de canciones de cuna. También algo que vamos a escuchar dentro del estilo de Navarrete es el uso a discreción, por así decirlo, de la orquesta, que va evolucionando en este tema un poquito, y que va pues que nos va a demostrar unos años después que de hecho tiene un muy buen uso de la orquestación. Pero en esta pieza precisamente podemos escuchar que hay una parte donde entra una especie de marcha militar, ¿no? Una especie de marcha que lo podemos escuchar claramente con esa tarola sonando al fondo, haciendo esos redobles clásicos de una marcha militar, pues haciendo obviamente una referencia al contexto de la Guerra Civil Española. Y posteriormente, conforme se va adentrando la pieza más en la orquestación, pues podemos ver cómo una vez más cambia, desaparece la marcha y comienzan un uso más marcado de la sección de cuerdas de la orquesta y la inclusión de un coro de voces de varones. Entonces, pues básicamente esta pieza describe muy bien lo que va a contener la mayoría de la banda sonora. Principalmente el piano es lo más reconocible dentro de la banda sonora y pues dentro del estilo del buen Javier Navarrete. Entonces, esto fue en el 2006 y en el 2006 la película más nominada de ni siquiera nada más de la industria española, que fue quizás el primer desarrollo, esa es la película es española mexicana, ni de la mexicana, o sea, claramente fue muy premiada y muy nominada en película, en mejor película, si no mal recuerdo, en mejor dirección y en mejor banda sonora, mejor diseño de vestuario, mejor y mejor dirección de arte y mejor dirección de fotografía en los premios Goya, que son los premios de la Academia Española, en los premios Ariel, que son los premios de la Academia Mexicana, que ahí es importante decir que se lleva la película, se lleva el premio Ariel, la mejor película, y la banda sonora de Javier Navarrete se lleva precisamente el mismo premio a mejor banda sonora. En los premios Goya pues no alcanza a ser así, pero tiene estas nominaciones y ambas academias deciden presentar a esta película a los premios Oscar como la representante de estos países en la categoría mejor película en lengua no inglesa. Entonces también recibe una nominación el buen Javier Navarrete para los premios Oscar, el premio a mejor banda sonora, no lo logra conseguir, pero pues esto claramente, este boom mediático pues claramente le pone el foco, el reflector encima y lo lleva a saltar el charco hacia proyectos más hollywoodenses, proyectos que vendrán pues de alguna manera a discreción, porque aunque son proyectos hollywoodenses no son proyectos tan grandes en presupuesto, pero sí seguramente algunos de esos títulos nos sonará y lo veremos un poquito más adelante. Entrando todavía un poquito más en la década de los 2000, tiene otras producciones quizás del mismo corte, pues del mismo corte de Del Toro, un poco rayando en el terror, que de hecho eso del que decíamos hace rato, ¿no? Sobre la película, las películas de terror de Del Toro, algunos clasifican al Laberinto del Fauno como película de terror, que pues a mí no me lo parece, pero podría ser. O sea, no me parece una película tal cual de terror, ¿no? Como sí me lo parece el Espinazo del Diablo. Pero pues se maneja más o menos Javier Navarrete por ese círculo todavía, hasta que ya entrando a la década de los 2010, en el 2012, le encargan un proyecto llamado Cracks, que es pues una película protagonizada principalmente por Eva Green, y pues empieza a recibir otras premiaciones dentro del trabajo hollywoodense, no necesariamente dentro del largometraje, algunas premiaciones, por ejemplo un premio Emmy para algunas series que estuvo haciendo para la BBC, estuvo haciendo bastante trabajo para televisión, bastante trabajo también en largometrajes, y quizás el de los más reconocibles, no podemos hablar de todos, no podemos escuchar todos los que hay por el tiempo, pero quizás uno de los más reconocibles de esa década haya sido Cracks, precisamente, con Eva Green, que tiene características muy propias del estilo de Navarrete. Se ve como pues uno de dos, o se ve la libertad creativa, o se ve que lo contactaron precisamente para que hiciera ese tipo de cosas, porque es similar al estilo que maneja dentro de El Laberinto del Fauno. No es igual, pero sí es muy similar. Entonces, vamos a escuchar aquí el tema. Pues es uno de los temas principales, es el tema más largo de toda la banda sonora, y es un leitmotiv. Entonces, vamos a escuchar el leitmotiv de Fiamas. Thank you. es el FIAMAS Team. Hay que recordar un poco lo que hablábamos sobre la banda sonora del Laberinto del Fauno, estas similitudes y este estilo característico que tiene el buen Javier Navarrete. Vemos una vez más un piano protagónico, aunque sutil, y también una importante aparición de las cuerdas orquestales y de la percusión, que aunque sutil, pues tiene una presencia importante. También a mí me recuerda mucho este tipo de composición o este estilo que maneja dentro de estos proyectos que son un poco más íntimos o personales, quizás sea la palabra, a la composición que tiene, por ejemplo, Ian Tiersen, que ya es un compositor que hemos hablado aquí. Esta composición de mucha presencia del piano, de muchas armonías y de muchas armonías quizás clásicas, hablando de la armonía funcional, para no ser muy técnicos, pues este tipo de armonía que es muy digerible al oído porque pues está hecha como, pues está utilizada como en el 90% de la música que escuchamos, de la música popular, y también de una mezcla ahí de algunas cosillas modales para dar ese tipo de sensaciones como fantasiosas, de secreto, de misterio. Entonces me recuerda un poco la composición de Ian Tiersen. Hacen pues películas de estilo similares en ese sentido, ese tipo de temáticas. Pero también hay algo interesante que vamos a ver un poquito más adelante sobre las otras facetas quizás del buen Javier Navarrete. Vamos a irnos a un corte, pero no sin recordarles que este programa llega gracias a el Liceo Canadiense, que Kinder Primaria, ubicado en Avenida 20 de Noviembre número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. El teléfono de contacto 597-9780038. Aquí en el Liceo Canadiense cuentan para estas épocas de coronavirus con actividades al aire libre, grupos reducidos, protocolo de distanciamiento social, sanitización de salones a media jornada, filtros de seguridad, atención personalizada y atención sociológica y socioemocional. Un apoyo a su economía durante el mes de agosto, estaban otorgando el 50% de descuento, pero pues se nos acabó este tiempo. Vamos a venirnos a un corte. Pongamos pausa unos minutos. Vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Hemos vuelto, amigos, a la Máquina de Eurecas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Estamos de vuelta. Esto que suena al fondo es Pictures de Javier Navarrete, obviamente, de la película Greta. También con un uso un poquito diferente del estilo Navarrete, pero no tanto como el que vamos a ver a continuación. Ya habíamos acordado que el estilo de este señor pues ronda mucho por el piano como un protagonista y las cuerdas. Ya habíamos hablado un poquito de eso. Pero también quizás este tipo de pues de instrumentación y ese tipo de composición y arreglo pues esté pensado obviamente por ser parte de su estilo, pero también por el tipo de película que ha hecho, por lo menos en las que hemos puesto hasta ahorita, en estas piezas que hemos puesto ahorita, son películas que, aunque pues de fantasía, son películas quizás un poco más íntimas, ¿no? Que hablan un poco de casos más particulares, por así decirlo. Una vez ya dentro de Hollywood, pues se le empiezan a abrir este tipo de oportunidades en proyectos de mayor presupuesto, en donde pues empieza a toparse con este tipo de historias propias de Hollywood, que son pues historias más monumentales, por así decirlo, ¿no? Más épicas, por así llamarla. Claro ejemplo es el que vamos a ver a continuación, porque se le encargó el score de la película Furia de Titanes, la película Furia de Titanes, la segunda parte de la película, en la que pues obviamente la composición no puede ser igual porque se tratan de casos totalmente distintos, ¿no? Digo, en una parte estamos hablando en un mundo que, aunque es de fantasía, pues en El Laberinto del Fauno, pues le ocurre a una niña en secreto. En esta película, pues estamos hablando sobre una guerra entre dioses y humanos. Seguramente ahí el concepto amerita un cambio sustancial. También es importante decir que esto ya obviamente dentro de los años más recientes, ya hablando del 2018 hacia acá, pues empieza a tener contacto con proyectos que, si bien no tienen como la magnitud hollywoodense como para ser súper taquilleros, a excepción de quizás Fuera de Titanes, pues sí tienen este contacto con ya luminarias propias de Hollywood, ¿no? O sea, como por ejemplo Eva Green, como por ejemplo Liam Neeson, o Chloe Grace Moretz, y pues muchos otros personajes. Entonces, sí vamos a escuchar un poquito antes de irnos. Con esto nos vamos a despedir. Vamos a escuchar el tema de Furia de Titanes de Javier Navarrete. Chivo está en los controles. Yo soy Vicente Monroy. Nos estamos escuchando la próxima semana.